Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? Aquí empezamos Mundofonías. La semana pasada no estuve yo, estuvo Juan Antonio solo, aunque os dejé preparada alguna cosita, porque estuve de viaje por motivos profesionales y no pude estar junto con él. Así que esta vez aquí estoy de nuevo abriendo Mundofonías. No te quejes, que todos sabemos que has estado en Cádiz, ahí al lado del mar, que hace yo que no veo el mar, madre mía. Pues sí, es cierto, he estado en el puerto de Santa María, he podido meter los pies en el mar, en el Atlántico además, el puerto de Santa María que está en Cádiz, que es una provincia de Andalucía, además de ser la ciudad de Cádiz. Pero aquí estoy de nuevo, con vosotros, con los oyentes de Mundofonías, en esta edición especial. ¿Por qué es especial? Bueno, todas lo son, pero esta lo es en el sentido de que es una edición dedicada a esos discos esenciales. Discos de cualquier momento de la historia que a Juan Antonio o a mí o a los dos nos hayan marcado especialmente. Hemos abierto con el grupo Salamat, que ha sido una elección de Juan Antonio, así que mejor que nos lo explique él. Bueno, esta pieza es un clásico, de hecho aparece en nuestros programas repetidas veces a lo largo de los años y de la historia, aunque la última vez que la pusimos creo que fue en el 2007, así que ya hacía falta escucharla otra vez. Como sabéis, la buena música no muere nunca y por eso también en Mundofonías habíamos sacado esa serie de los esenciales que teníamos un poco dejada de mano porque la actualidad también nos proporciona muchas músicas interesantes que escuchar, muchas noticias y muchas novedades de las que hablar, pero de vez en cuando hay que echar la vista atrás y volver a disfrutar con estas maravillas, con canciones encantadoras como la de este grupo Salamat. Ellos son una formación de músicos nubios. ¿Puedo hacer la broma de siempre, Araceli? La última vez de Dios era hace 4 años, así que... Casi la hago yo, así que venga. Venga, hazla tú. ¡Vivan los nubios! ¡Vivan! Pues nada, que vivan los nubios. Y aquí vuelven a vivir con la música de Salamat y este inconmensurable mambo sudaní. ¡Mambo sudaní! ¡Mambo! Que aparece abriendo el mítico disco homónimo del año 1994, editado por el sello Piraña. Hay que decir que este grupo es de las tierras de Nubia, como sabéis están entre Egipto y Sudán, pero como muchos habitantes de ese origen se trasladaron al Cairo, sobre todo por la construcción de las grandes presas que obligaron a un traslado de una buena parte de esa población. Bien, pues nos vamos a ir ahora con el arte del Qawwali. ¿Y cuál es la muestra excelsa, suprema de ese arte? Pues evidentemente Nusrat Fateh Ali Khan. Hay muchos intérpretes excepcionales de este arte devocional, sufí, místico, en el cual el protagonismo lo tienen las voces, acompañados también de los armonios, las percusiones, las palmas, los coros, etcétera, etcétera, y que se practica en la India, Pakistán, también en Afganistán y regiones colindantes. Bien, pues Nusrat Fateh Ali Khan evidentemente es el gran maestro que ya nos dejó hace algunos años de este arte del Qawwali. Y es curioso porque de él se han hecho varias recopilaciones y al menos 3 que nosotros sepamos han recibido el nombre de la colección suprema, Supreme Collection. La primera de ellas fue una recopilación de 20 y pico discos que realizó EMI Pakistán en los años 80. La que tenemos entre manos es del año 1990 del sello alemán Yaro. Y después, en 1997, se editó un doble CD, también con ese título de Supreme Collection, colección suprema de Nusrat Fateh Ali Khan. Nos vamos a quedar con esta pieza titulada Haq Ali Ali, recordando al gran artista Qawwali pakistaní en esta edición mundófona dedicada a los esenciales. Hey, Donnie! Bandare Murtaza Hastam Peshwa Tabam Rinda Nam Kesage Hue Shere Yasata Kabi Diwar Hilti Hai Kabi Dar Kaanp Jata Hai Ali Ka Naam Sunkar Abhi Khaybar Kaanp Jata Hai Shahe Mardan Ali Shahe Mardan Ali Shahe Mardan Shahe Mardan Ali Shahe Mardan Shahe Mardan Ali خدا سے کہتا ہوں بات شیرِ خدا سے कहता हूँ तू रो जा नजर से मुश्किल तू रो जा नजर से मुश्किल वरना मुश्किल पूछा से कहता हूँ Ah! hola, Eli, hola, Eli, hola, Eli, Eli, Eli, hop, hop, hop, Eli, Eli, Eli, hola, Eli, Eli, hop, Eli, Eli, Eli, hola, Eli, Eli, hop, Eli, Eli, Eli, hola, Eli, نبی سے جدا نہیں ہے قسم خدا کی علی نبی سے نبی फशा हुए लाले लबे रसूल करी अजीब मर्तबा है दर का अर्श अर्श पर देखा वली वली की सदा थी जहां जहां पहुंचे वली वली की सदा थी जहां जहां पहुंचे अली अली नजर आए जिधर जिधर देखा दीद है दर की इबादत है ये फरमा Pues ahí nos hemos quedado extasiados durante todos estos minutos con la maravillosa, cautivadora interpretación de Nurhat Fateh Ali Khan y su grupo. Estos grupos que solían recibir el nombre en inglés de Party, así que aquí tenemos a Nurhat Fateh Ali Khan and Party con este Hak Ali Ali, una de esas canciones sufíes en la cual mostraba todo ese abanico vocal expresivo absolutamente fascinante. Estamos en Mundofonías y estamos en una edición en la cual repasamos algunos de esos discos esenciales que van apareciendo aquí en el programa de vez en cuando y a los que dedicamos esta edición íntegramente. Pues Nusrat Fateh Ali Khan tenía que aparecer por aquí porque desde luego es una figura de la música, digamos, general, ya no solamente de las músicas del mundo. De hecho, él tuvo colaboraciones con artistas como Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam, o con Michael Brook, el rockero canadiense, y también con Peter Gabriel, que de hecho fue el que le dio una plataforma internacional para ser conocido a través de su sello Real World. Sin embargo, esta grabación en concreto que hemos oído no estaba en ningún disco del sello de Peter Gabriel, sino que estaba en el sello Yaro, un sello alemán. También previamente Ocora Radio France, a través de esa discográfica, lanzó grabaciones de Nusrat Fateh Ali Khan. Previamente él había lanzado grabaciones dentro de su propio país. Y Nusrat Fateh Ali Khan no vivió muchos años, falleció con 49 años en 1997, así que su carrera pues tuvo ese fin, aunque posiblemente habría hecho muchas más cosas si no lo hubiéramos perdido tan pronto. Pero bueno, seguimos con otro artista que desde luego también es histórico y sigue muy vivo. Él es Jorge Pardo, un artista pionero en la fusión del flamenco con el jazz, músico de la banda de Paco de Lucía, colaborador habitual de Camarón, flautista y saxofonista. De él vamos a escuchar una pieza dentro de su disco de 1993 que lanzó el sello Nuevos Medios en su momento, y es la pieza que abre el disco y que le da nombre, Veloz hacia su sino. Y en esta pieza Jorge toca la flauta, Rubén Dantas toca la tinaja y Gina Machón canta. En el disco aparecen otros grandes artistas relacionados con el jazz, el flamenco y también universos en los que se entremezclan esos géneros. Por ejemplo, ahí está Carles Benavent, que también es una figura importantísima. Al igual que Jorge Pardo, ha creado un lenguaje para el saxo y para la flauta, en realidad nuevo, y que ha sido la guía para muchos músicos que fueron después. Carles Benavent ha hecho lo mismo con el bajo eléctrico. También andaban por ahí Agustín Carbonell Bola, aparte de Rubén Dantas, que escucharemos en esta pieza, otros percusionistas ilustres, como Tino Di Geraldo o Carlos Carli, y también el cante de Conchi Heredia, La Chonchi o El Potito. Pero en esta ocasión, como decía Araceli, Jorge, Rubén y Gina. Jorge Pardo, Rubén Dantas y Gina Machón. Y al igual que ocurre con algunos músicos que escucharemos después, también el haber podido disfrutar y compartir estas músicas ha generado una relación de amistad, de conocimiento entre estos artistas y los que hacemos Mundofonías, de lo que estamos muy contentos. No ha sido así con Nusrat Fateh Ali Khan, no ha sido así con los miembros de Salamat, a quienes no hemos conocido, pero sí, por ejemplo, con todos los artistas prácticamente que sonarán de aquí al final del programa. Os dejamos ya con Jorge Pardo. Thank you.

Sigues en Mundofonías en esta edición dedicada a algunos de esos discos esenciales. Esenciales para nosotros, para Juan Antonio y para mí. Y por lo tanto para el universo. Esperamos que también sean especiales para ti. Si no los conocías, pues mira, ya los conoces y los puedes buscar. Este que hemos oído era una maravilla. La pieza Masas de Zagora, Manzanas de Zagora, que es una ciudad de Marruecos, que estaba incluida y abría el disco Viño dos Amantes, el vino de los amantes, del artista portugués Janita Salomé. Es un disco de 2007 con el que le conocimos y además al que tenemos mucho cariño porque a raíz de este disco entablamos una amistad con Janita y con su mujer Isabel. Así que nos aseguraremos de que oyen este programa, este Mundofonías, y que sepan que este disco Viño dos Amantes es uno de nuestros esenciales. Pues este estupendo disco de este gran cantante portugués alentejano, Janita Salomé, es del año 2007, y surgieron cosas muy interesantes en Portugal en esos años. El año anterior, por ejemplo, en 2006, el grupo Uxu Callus grababa otro de los discos esenciales de Mundofonías. Se fueron a grabarlo y además decían, este disco va a ser, ya veréis, dentro de 15 años en Mundofonías lo volverán a poner después de ponerlo bastante ahora en estos tiempos y será uno de los discos esenciales. Pues sí, fueron visionarios. Pues bien, este grupo que nació en el año 2000 y que sigue en activo, en ese 2006 nos dio un disco titulado La Revuelta de los Badajos, en su traducción al castellano, A Revuelta dos Badalos. El nombre del grupo también tiene que ver con cencerros, con badajos. Uxu Callus sería más o menos la pronunciación en portugués. De lo que he escrito veríamos más bien como Os Chocallos, así se pronunciaría también en gallego, por ejemplo. Pero ellos lo escriben así, Uxu con X, Callus con K, bueno, un poco a su manera. Y ese disco concretamente, aparte de otros estupendos que tienen, fue un revulsivo de ideas, de sonoridades progresivas mezcladas con músicas populares. Estaba ahí la presencia también de Celina da Piedade, cantando y tocando el acordeón, que después conocimos con sus muchos discos en solitario. En fin, pues una mezcolanza de talentos importante. Por ahí andaban Antonio Bexiga, Tose Bexiga, Eddie Slapp dándole al bajo, Paulo Pereira soplando diversos instrumentos, en fin, pues una pléyade de artistas muy curiosa, con la cual vamos a cerrar esta edición de Mundofonías con su cambiante y sorprendente a cada momento interpretación de una pieza tradicional llamada Erva Cidreira. Así despedimos esta edición de Mundofonías que hemos dedicado a unas pocas pero selectas piezas de nuestros esenciales. A Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez os hemos hecho llegar estas músicas desde Madrid a través de las 50 emisoras que difunden el programa. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com. También nos encontráis en Facebook, Twitter e Instagram y podéis contactar, por supuesto, a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Uxu Callus. Ha sido un placer, como siempre. Hasta pronto. Salud.

morto. Quem morreu, morreu, lá terrim, tim, tim, quem morreu está morto. Amanhã, amanhã, que vida é a tua? Amanhã, amanhã, que vida é a tua? Comer e beber, lá terrim, tim, tim, passear na rua. Comer e beber, lá terrim, tim, tim, passear na rua.